sol está saliendo, parece que va a ser hoy un hermoso día. A Dios yo le doy gracias, que solo al despertar me da mucha alegría. Y tomo el desayuno y me voy para el suco besando unas manitas. Yo soy igual que vos, cordobés laburante y padre de familia. Sé que todo está mal, pero ya cambiará, hay que tener confianza. Vayamos por la calle, tirando buena onda, pensando en la esperanza. Y si te ha ido mal, te encontrarás seguro la mano de un amigo que está muy cerca tuyo y no te diste cuenta porque nunca se ha ido. Hay que vivir la vida con mucha fantasía. Si siempre fuiste pobre, ¿pa' qué vas a amargarte? No pierdas la alegría. Hay que vivir la vida pensando en la esperanza. Y a Dios agradecerle que en cada mañana te da salud y las ganas. La vida se vive con alegría, la vida se vive con fantasía. La vida se vive con buena onda, la vida se vive hasta que Dios diga. ¡Yeah! La vida se vive con mucha, mucha alegría, compadre. Sé que todo está mal, pero ya cambiará, hay que tener confianza. Vayamos por la calle, tirando buena onda, pensando en la esperanza. Y si te ha ido mal, vas a encontrar seguro la mano de un amigo que está muy cerca tuyo y no te diste cuenta porque nunca se ha ido. Hay que vivir la vida con mucha fantasía. Si siempre fuiste pobre, ¿pa' qué vas a amargarte? No pierdas la alegría. Hay que vivir la vida pensando en la esperanza. Y a Dios agradecerle que en cada mañana te da salud y las ganas. La vida se vive con alegría, la vida se vive con fantasía. La vida se vive con buena onda, la vida se vive hasta que Dios diga. Ay, ay, ay, la vida se vive con mucha alegría. La vida se vive con alegría, la vida se vive con fantasía. La vida se vive con buena onda, la vida se vive hasta que Dios diga. La vida se vive con alegría, la vida se vive con fantasía. La vida se vive con buena onda.